que el marketing y la publicidad es mucho más que vender la moto, te invitamos a que te tomes el vermú de Extra Digital. Renacida y relanzada hace 2 años, la Asociación de Agencias de Creatividad Transformadora trabaja para unir la fuerza de sus miembros en una voz más fuerte que se haga oír más alto ante administraciones y sociedad. Una tarea de reivindicación profesional con la vista puesta en el largo plazo. Bienvenidos al Vermú de Extra Digital, programa 53. Hoy con Germán Silva, vicepresidente creativo de la ACT. Bueno, Germán, lo primero es darte las gracias por sumarte a este Vermú de Extra Digital. Muchas gracias por la invitación y bueno, esperemos que sea interesante para todos los que lo escuchen. Bueno, así lo esperamos nosotros también. Bueno, la Asociación de Agencias de Creatividad Transformadora se refundó, digámoslo así, hace 2 años. De esta nueva etapa, me gustaría primero que me hablases de esa necesidad de refundarla y si se han conseguido un poquito los objetivos que se pretendía, ¿no? Bueno, yo creo que es un proceso que empieza primero con la presidencia de José María Rull, que después la responsabilidad, la presidencia se atreve a presentarse y sale elegido, obviamente, Agustín Vivancos como presidente, y junto con Agustín pues se mantienen algunos cargos del comité ejecutivo, personas profesionales se mantienen en esos cargos del comité ejecutivo, y entramos nuevos miembros y se procede seguramente a lo que es un proceso de no tanto de transformación de lo que es la asociación en sí, sino de evolución, pero una evolución que se lleva en un modo radicalmente positivo, ¿no? Lo que se hace es, se establecen una serie de objetivos que tienen que ver con, esencialmente, con la relevancia y también con la capacidad de influir, es decir, la influencia de la asociación como objetivos, es decir, la capacidad de tener una voz bastante más relevante en el mercado, no solamente en lo que es nuestra industria, sino también fuera de la industria. Bueno, vosotros ahora mismo aglutináis a 37 agencias que vienen a representar como el 87% de la facturación del sector. Es decir, creo que sois una voz más que acreditada, ¿no? Dices tú de representar un poco al sector. Bueno, pues se ha conseguido. Además, en estos últimos tiempos habéis incrementado tanto el número de socios como ese peso específico. Sí, pero bueno, es un poquito el principio de Hunter, ¿no? O sea, no queremos solamente representar una gran mayoría de la industria, sino en cuanto a lo que son agencias de publicidad, agencias del sector, sino que buscamos también tener la autoridad. Y la autoridad pasa por ser considerados, y ser considerados pasa por, de verdad, tener esa capacidad de trascender. Y la relevancia es algo que se consigue, ¿no? Se consigue, no se compra. Y por eso, cuando hablas del volumen de negocio o el volumen de facturación que significan los asociados, a nosotros nos gusta decir, y eso es algo que repite Agustín siempre y que un poco se ha convertido en el mantra de todos los que formamos parte, ¿no? Todos los que estamos en la asociación queremos ser los que son, ¿no? Y nos gustaría que la asociación fuera el reflejo de las mejores agencias de este país, no importa su tamaño, no importa la cantidad de empleados que tengan, ni la tipología de clientes que tengan, sino lo que significan para la industria. Y eso es algo que lo estamos intentando. Creemos que prácticamente la mayoría de las más importantes agencias de este país forman parte ya de la asociación, y si alguna no está todavía es porque hay razones que van más allá simplemente de lo que son los objetivos de la asociación hoy. Tiene que ver con el pasado, tiene que ver con decisiones que poco tienen que ver ahora mismo con lo que es el devenir de la asociación. En definitiva, aquí estamos hablando de ese dicho tan popular y tan antiguo como que la unión hace la fuerza. Sí, lo que pasa es que la unión hace la fuerza, te lleva a un territorio de reivindicación y de lucha por, y en cambio nosotros, yo casi me gusta más hablar de que la fuerza nos une, ¿no? Somos compañías fuertes todas. Y no, insisto, que hablo de una tipología de fuerza que no tiene que ver con el volumen, ni con el tamaño, ni con la cantidad de personas, ni el dinero que significamos, sino ese ser conscientes de que nuestro negocio es un negocio que se funda en el talento, y que mucho talento junto va a hacer cosas muy grandes. Entonces, esa fuerza que tenemos cada una de las compañías, de las agencias que formamos parte de la asociación, juntas, somos la leche. La capacidad de influir en la sociedad, la capacidad de crear tendencias, la capacidad de crear culturas, de mover mercados, eso es algo que queremos volver a recuperar, que no lo hemos perdido del todo, pero sí que lo teníamos un pelín abandonado. Sin negocio no hay confianza. Sin confianza no hay talento. Sin talento no hay inspiración. Y sin inspiración no hay ideas. Sin ideas no hay creatividad. Sin creatividad no hay transformación. Sin transformación no hay valor. Y sin valor no hay negocio. Si queremos seguir creando ideas capaces de transformar la vida de las personas, ideas que transforman categorías, economías y mercados. Si creemos que la creatividad es el verdadero motor de transformación de los negocios, respeta, protege y mima cada idea. Porque las ideas son negocio. De hecho, vosotros en ese primer manifiesto que habéis publicado el pasado mes de febrero, bajo el título Las ideas son negocio, habláis precisamente de esa frase, de mimar las ideas, ¿no? Somos un negocio, somos un sector que bueno, trabaja con el talento y precisamente eso es lo que hay que cuidar. La idea es el principio de todo. Sí, de hecho nosotros cuando diseñamos la nueva estrategia de la asociación y creamos el manifiesto, un poco lo que buscábamos era ser capaces de, lo que te decía antes, ¿no?, de trascender al negocio publicitario solo. Las ideas, vengan de donde vengan, son claves para la evolución de cualquier negocio. El hecho de mimarlas no tiene que ver solamente con el cómo las producimos, tiene que ver también con el respeto para las ideas, ¿no? Las ideas se merecen un espacio, las ideas tienen que ser protegidas, las ideas son extremadamente frágiles, por eso hay que respetar el origen de las ideas, hay que proteger de dónde vengan y sobre todo hay que mimarlas en cuanto a su desarrollo. Y sí que entendemos que en un negocio, en una industria, en un sector, en un mercado donde tenemos tantas crisis de muchas índoles distintas y al final nosotros nos dedicamos a crear ideas, insisto, no solamente para hacer anuncios, sino también para transformar marcas, también para desarrollar productos, también para transformar compañías. El principio de la transformación creativa hoy por hoy es quizás el futuro inmediato de cualquier compañía que quiera crecer en términos de facturación y en términos de desarrollo de productos y de servicios. De ahí que nos parece súper, súper, súper importante el ser capaces de declarar como ese mantra de la protección, del respeto y del mimo por las ideas, pero sobre todo por significar que las ideas son negocio y nosotros somos la industria de las ideas, ¿no? Entonces, nuestro negocio, que muchas veces se vivió de glamour, ahora vive de la fe, de un acto de fe continuo, de un acto de fe que es la creencia de que el negocio de las ideas es negocio. Y para ello es para lo que estamos luchando. Entonces, cada uno de los que se dedican a este negocio, día a día hace un acto de fe, de creer de que su talento es suficiente como para crear ideas capaces de transformar la vida de las personas. Eso es la leche. Entonces, si eso además intentamos racionalizarlo, tenemos que hacerlo de la forma más, nunca mejor dicho, más racional posible, para que eso tenga un impacto directo en el negocio de nuestros clientes, ¿no? Y para que sea negocio para nosotros. Por lo tanto, transformar la fe en negocio lo haces solo si tienes esa capacidad de un poco de hacer lo que decimos en nuestro manifiesto, ¿no? De primero respetar. Respetar, que es la base de la creatividad. A respetar lo que uno dice, lo que cualquiera diga. Y si son ideas, más. Protegerlas. Una idea es súper frágil. Cualquiera te la zumba, cualquiera te la tira atrás. El miedo es el principal enemigo. Por lo tanto, hay que proteger nuestro talento. Hay que respetar las ideas, hay que protegerlas del miedo, de la infravaloración, de la crudeza. de los presupuestos, etcétera. Y por último, hay que mimarla, hay que dedicarle cada euro que tengamos a disposición para que esa idea esté en un espacio, en un hábitat de confort y que pueda desarrollarse con los recursos necesarios para que llegue a un producto creativo, a un producto cinematográfico, a un producto en forma de packaging, a un producto de lo que sea, y que luego en el mercado tenga una capacidad de triunfar, ¿no? y de conseguir los objetivos para lo que fue creado. La idea como concepto a cuidar, desde luego, es la frase es fantástica y el concepto en sí mismo pues es maravilloso, porque es la esencia de vuestro trabajo. Es de una idea, sí, de la creatividad, del talento, bueno, pues hacer negocio, pero sobre todo transformar las empresas y la sociedad, ¿por qué no? ¿Cuáles crees que son ahora mismo los mayores riesgos o las amenazas que habéis detectado como sector? Creo que el cortoplacismo es algo que nos está perjudicando a nosotros como industria, a nosotros como sector, pero también creo que a las marcas. Cuando digo que nos invade la necesidad de dar resultados en espacios muy cortos de tiempo, la aparición de la pandemia, que coincide prácticamente con el periodo de desarrollo de la nueva junta, del nuevo comité ejecutivo de la asociación, las situaciones que tenemos ahora con guerras entre Rusia y Ucrania, es decir, todos estos temas que inciden, aunque sea de un modo lateral o de un modo directo, como puede ser una pandemia, hace que nos preocupemos demasiado, y ojo, nunca es poco de preocuparse demasiado por lo que uno hace, pero sí que es verdad que la necesidad perentoria de rendir resultados a corto plazo, de vender mucho ahora, de intentar resolver el problema de hoy, y no pensar en qué va a pasar con tu marca dentro de 6 años, es humano, pero no es bueno. Y bueno, pues es algo en lo que intentamos incidir en esa necesidad de ideas que transforman categorías, ¿no? Ideas que transforman mercados, ideas que son capaces de incidir y de transformar y de cambiar hábitos y también de ¿por qué no?, de cambiar actitudes en toda una sociedad, ¿no? Que nos lleven a un consumo mejor o que nos lleven a una convivencia más sosegada o que nos lleven a cosas que seguramente no inciden directamente en el corto plazo y en las ventas de mañana. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Así que ni le tengas miedo, ni le des la espalda. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es. Por ejemplo, ahí está el caso de FAD, ¿no?, de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, que la asociación hace siempre esa campaña y que, por cierto, te ha tocado a vosotros, ¿no?, a la Pink, el realizar esta próxima campaña, si no me equivoco, porque también sirve para eso, ¿no? También tiene que servir para eso, ¿verdad? Eso es una cosa que es un orgullo para la asociación, el que una fundación con tanto prestigio como la FAD ponga a... o someta a decisión de la propia asociación, quien es la agencia encargada cada 2 años de afrontar el desafío de trabajar para la fundación, pero tiene que ver también con y gracias, porque sí es verdad que nos ha tocado a nosotros como Pink, nos ha elegido la asociación o los miembros de la asociación para trabajar para la FAD, y lo estamos haciendo, pero es verdad que en todo lo que estamos intentando hacer todas las agencias que formamos parte de la asociación, y supongo que también las que no, pero es algo que es fundamental, es entender que tenemos una responsabilidad bestial con lo que hacemos. Y esa responsabilidad hace que tomemos decisiones a veces en cuanto a los proyectos que desarrollamos para nuestros clientes, que muchas veces hacen que no podamos exprimir al 100% o al 2000 por 1000 o al 100.000 por 100.000 todo lo que llevamos dentro, es decir, que no podamos exponer nuestro talento al máximo, porque obviamente eso en algunos casos iría en contra de lo que son quizás las bases de una convivencia hoy. Y lo hemos visto, por ejemplo, apenas una semana, lo que puede pasar en un programa de máxima audiencia, en un show de máxima audiencia, como pueden ser unos Oscars, ¿no? Es decir, al final, incluso eso genera una audiencia bestial y genera likes y genera haters y genera todo lo que estamos acostumbrados a ver. Pero la audiencia por la audiencia no lo es, y en el caso nuestro, obviamente más evidente, cuando trabajamos con marca, con marcas, con productos y para una sociedad, para un mercado, para un país, obviamente tenemos que tener nuestro grado de, no solamente de responsabilidad, sino también de seniority, ¿no? Y de madurez para saber qué es lo que podemos, pero también qué es lo que debemos hacer. E intentamos incluso transformar nuestra sociedad en la medida en la que podamos. Y eso es ahora que está tan de moda el propósito, pues es un propósito suficientemente sexy como para ponerlos a muchos muy de acuerdo. Otro de los grandes propósitos, obviamente, es poner en valor el trabajo que hacéis y, sobre todo, reconocerlo. Y ahí está incardinado, pues, el Festival del Sol, ¿no? Que ya lleva muchísimos años celebrándose. En las próximas semanas vendrá una nueva edición. Tienen la friolera de 30 y tantos años. Es un festival que desde su nacimiento premió lo mejor de la publicidad. Es hoy por hoy sigue siendo uno de los festivales más importantes del mundo y, pues, te diría casi el más importante de habla hispana y portuguesa. Nació solamente para agencias en España. En su momento se transformó y creció y se abrió también al mercado latinoamericano con mucho éxito. Y es verdad que estamos intentando en los últimos años darle una revitalización. Una revitalización que pasa también por tener unos objetivos como festival muy claros. Es verdad que el hecho de ser parte de una asociación de agencias, por un lado, le quita esa voracidad comercial que podría tener seguramente si fuera una empresa la que está detrás y lo comercializara, pero no deja de ser un escaparate de lo mejor que hacemos, y nos parece que sí o sí lo tenía que impulsar, sobre todo a nivel iberoamericano, la Asociación de Agencias de España, porque, bueno, hay otros festivales en Latinoamérica, pero nos parecía que situar en Europa un puente o abrir desde Europa un puente con Latinoamérica para lo mejor de la creatividad latinoamericana y hacerlo desde España, pues era prácticamente nuestra responsabilidad. Y lo que estamos intentando, sí, es que el festival no solo sea un escaparate, sino que también tenga la capacidad de ejercer de motor creativo para la asociación, ¿no? Y bueno, pues creo que lo estamos consiguiendo. Es verdad que ha coincidido todo esto como decía antes, con la pandemia. Este va a ser un primer. El año pasado fue el primer festival casi pospandémico, no pospandémico del todo, pero donde en un criterio casi, te diría que conseguimos que empezase a volar, de nuevo. Con un carácter híbrido que tuvo, etcétera. Y este año, si crucemos los dedos y no sucede ninguna cosa extraña más, va a ser un gran festival. Y bueno, poco a poco iremos volviendo a estar donde queremos estar, o estaremos incluso mejor. De eso depende, primero, de que seamos capaces de aglutinar muchas inscripciones, y segundo, de que la calidad de la publicidad, tanto nuestra como en el resto de Latinoamérica, sea cada día mejor. ¿Y todo esto en qué escalafón nos sitúa? ¿En qué situación nos pone? Me refiero como asociación, con estos premios, con todo el trabajo que realizáis, en comparación con otros países europeos. No sé si se ve con envidia, a lo mejor, lo que puedan hacer en Inglaterra o en de otros países, en Francia. Yo creo que no tenemos nada que envidiar a otros países. Yo creo que es verdad que hay países que hacen cosas muy bien. Es decir, obviamente los mercados sajones, anglosajones, pues Inglaterra hace las cosas muy bien en muchas cosas, pero también en otras tienen unos. Es decir, cuanto más grandes son, también las caídas son también más importantes. Yo No le guardo ninguna envidia a ningún otro país. O sea, sí me gusta mucho cómo se hacen las cosas en Estados Unidos, pero es verdad que es infinitamente más grande. Y cuando uno analiza en los festivales, por ejemplo, el desempeño de países como Estados Unidos, pues es verdad que te das una sana envidia, o a veces no tan sana, por la cantidad de buen trabajo que hay. Pero ese buen trabajo que hay que se inscribe no es más que la milésima parte de lo que se hace de verdad en Estados Unidos, y te garantizo, y cualquiera que haya estado en Nueva York y haya puesto la tele, o en Miami y ve la tele y ve la publicidad, pues también puede tener un criterio, o con su criterio puede establecer que lo que ve tampoco es solo todo lo que reluce, ¿no? Entonces, creo que como asociación, a nosotros en España estamos intentando hacer las cosas muy bien. Que se pueden hacer infinitamente mejor, estoy seguro, y de eso nos estamos encargando. Y es verdad que nos estamos tomando el pertenecer a la asociación como algo más que testimonial. Yo creo que durante muchos años ser socio de la asociación o miembro de la asociación de agencias tenía un porqué sectorial, tenía un porqué patronal, tenía un porqué casi de, bueno, pues estemos porque hay que estar, y era muy de esa vieja visión que se podría haber tenido alguna vez de los grandes presidentes de compañías que se juntaban a ver cómo organizaban las movidas. Y ahora en realidad creo que se ha convertido en una asociación de hacer, en una asociación de currar mucho. Y sobre todo que se nota y se ve un futuro prometedor, ¿no? Para la asociación, para el sector en España, porque claro, si está bien unido y se llevan bien y hay esa intención de trabajar todos juntos, de colaborar, pues hombre, el objetivo será mucho más amplio, más ambicioso, y la meta pues mucho más fácil de conseguir, entiendo. Sí, lo que pasa es que lo bueno que tiene, lo bueno y lo malo que tiene esto es que a meta conseguida, meta que se busca, ¿no? Es tanto lo que hay que hacer, es tanto lo que queremos hacer, es tanto lo que necesitamos hacer, que no que se nos quedan pequeñas. Oye, Germán, muchísimas gracias. De verdad, ha sido fantástico charlar contigo. Pues oye, un placer, gracias por la invitación y espero que podamos hablar en otra ocasión. Recogemos el guante de Germán y nos emplazamos a una nueva conversación en el futuro. Hay tanto por hablar y tanto por trabajar que estamos seguros de que nuestros caminos se volverán a cruzar. A ti también te espero en el próximo episodio del Vermú de Extra Digital. ¡Hasta la vista!